بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Oh profeta, ¿por qué te prohíbes algo que Allah te ha hecho lícito para complacer a tus esposas? Mas Allah es indulgente y misericordioso. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Allah os ha prescrito cómo expiar los juramentos que no vayáis a cumplir. Allah es vuestro protector y es el omnisciente, el sabio. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Y cuando el profeta confesó un secreto a una de sus esposas, Hafsa, y esta lo desveló a otra, Aisha, quien tampoco guardó el secreto, Allah le reveló a él lo sucedido. Entonces él le hizo saber a Hafsa parte de lo que ella había revelado y le ocultó parte por respeto. Ella le preguntó: ¿quién te ha informado de ello? El profeta respondió: me ha informado aquel que tiene conocimiento de todas las cosas y está bien informado de todo. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Si las dos, Hafsa y Aisha, os volvéis a Allah en arrepentimiento, Allah os perdonará. Mas si volvéis a confabularos contra él, sabed que Allah es su protector y que le auxiliarán el ángel Gabriel y los creyentes piadosos, así como el resto de los ángeles. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Sabed que si él os divorcia, Allah os sustituirá por esposas mejores que vosotras que se sometan a él, que sean sinceras creyentes, que sean constantes en su obediencia, que se vuelvan a él en arrepentimiento, que lo adoren con devoción y que ayunen, ya sean divorciadas, viudas o vírgenes. Ya ayyuhalladhina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oh creyentes, protegeos a vosotros y a vuestras familias de un fuego en la otra vida, cuyo combustible son los hombres y las piedras, que estará vigilado por los ángeles de extrema dureza y severidad, que no desobedecen a Allah en nada y le obedecen en todo lo que les ordena. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawma innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Y el día de la resurrección se les dirá a quienes negaron la verdad: oh vosotros quienes rechazasteis la fe, hoy no podréis excusaros, recibiréis el castigo que vuestras obras merezcan. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Oh creyentes, arrepentíos sinceramente a Allah para que vuestro Señor perdone vuestros pecados y os haga entrar en jardines por los cuales corren ríos el día en que Allah no humillará al profeta y a quienes crean con él, sino que los honrará. La luz de sus buenas acciones se proyectará delante de ellos y portarán sus libros en la derecha para que puedan cruzar con éxito el puente sobre el infierno. Dirán: Señor, haz que nuestra luz siga brillando hasta que entremos en el paraíso, y perdona nuestras faltas. En verdad, tú eres todopoderoso. Ya ayyuhan نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Oh profeta, haz frente a quienes rechazan la verdad haciendo uso de las armas y a los hipócritas con duras palabras y haciendo que se cumpla la ley de Allah, y sé riguroso con ellos. El infierno será la morada de todos ellos, y qué pésimo destino. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah pone como ejemplo de quienes negaron la verdad a la esposa de Noé y a la de Lot. Ambas estaban bajo la protección de dos siervos rectos y virtuosos, mas ellas los traicionaron y no los siguieron. Y sus esposos no pudieron hacer nada para librarlas del castigo de Allah. Y el día de la resurrección se les dirá: entrad en el fuego con los demás. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Y Allah pone como ejemplo de quienes creyeron a la esposa del faraón cuando ésta imploró a Allah diciendo: Señor, constrúyeme una casa en el paraíso junto a ti y sálvame del faraón y de sus acciones, así como de la gente injusta. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Y pone también como ejemplo a María, la hija de Imran, que conservó su castidad e insuflamos en ella un soplo de vida proveniente de nos a través del ángel Gabriel, y creyó en los preceptos de su Señor y en los libros que había revelado, y fue de quienes lo obedecían y adoraban con devoción.